presencia, cantándole de esta manera, gozándonos con Él juntos, unos con otros, habiendo sido también ministrados en oración, siempre por el Espíritu Santo. No es la oración la que te ministra el Espíritu Santo, es el que te está ministrando, es Dios. Así que damos gracias por esa provisión y ese privilegio que tenemos. Quiero anunciarte que en el mes de julio, Dios mediante, voy a tener una reunión, un encuentro con una persona que forma parte de una radio de trasfondo cristiano, pero que da un mensaje de evangelización a través de la radio y de internet sobre todas las cosas, porque la radio también se emite por internet y su programación se emite en varios continentes, en varios países, en varios idiomas. Y esta persona está encargada un poco de la recepción de los mensajes de la gente, y entonces necesita ir dando respuesta a esos mensajes que la gente va expresando. Muchas veces no son inquietudes, son problemáticas, y entonces ellos tratan de aprovechar el instrumento de internet y la necesidad de la gente para predicar el mensaje de salvación también, asistiendo a esas necesidades, respondiendo a esas necesidades. Y como los mensajes son tan abundantes, tan crecientes y tan numerosos, están tratando de agregar personas que respondan a esos mensajes. Es como si a usted le llegara un mensaje de alguno de esos oyentes que le dijera: yo tengo esta problemática y qué puedo hacer, y, o cómo puedo conocer a Cristo, y cómo sé que la Biblia es verdadera, y qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Están buscando gente en distintos lugares como para conformar o agrandar el equipo que va respondiendo a esas necesidades. Para tener mayor claridad y precisión, vamos a tener ese encuentro el mes que viene, y te lo anuncio porque es posible, Dios mediante, que vos sientas de parte de Dios que podés estar participando de ese ministerio. No sé cuáles son las condiciones o requisitos en cuanto a materiales, pero sí sé que los requisitos, por supuesto, son de un elevado grado de conocimiento de la palabra de Dios, porque tenemos que estar respondiendo y aconsejando conforme a ello, y cierto grado de madurez y de compromiso con el Señor y con la obra del Señor. Pero más allá de eso, entiendo que luego todo es posible. Así que está orando, y en lo próximo, y apenas tenga mayores conocimientos o ya hayamos llevado a cabo esta reunión y este encuentro, estaremos compartiendo mayor información. Por lo pronto está orando, y quizás ya el Señor va poniendo algo en el corazón de alguno de nosotros como para participar de ello. Muy bien, quisiera invitarte a abrir la Biblia en el libro de los jueces, el libro de los jueces. Como su nombre lo indica, el libro por completo trata acerca de un periodo en la historia del pueblo de Israel, en el cual Dios fue levantando líderes llamados jueces, porque también se ocupaban de estas cosas, pero también eran políticos. Y los fue levantando conforme a la situación que el pueblo de Israel vivía en cada uno de esos momentos. Normalmente había como un ciclo. El pueblo de Israel tomaba sus propios caminos, alejándose de Dios, de la enseñanza de Dios, de la obediencia a Dios. Dios lo llamaba al arrepentimiento y a volver a sus caminos una y otra vez. Y hasta que entonces la paciencia de Dios, entre comillas, se agotaba y entregaba a su pueblo, aún como disciplina, a distintos pueblos vecinos para que estos oprimieran a Israel, lo vencieran, lo despojaran, y ver que a través de ello entonces el pueblo reaccionaba y se volvía a Dios. Por lo tanto, cuando el pueblo se encontraba en esa situación de opresión, de humillación, clamaba fuertemente a su Dios por liberación. Y allí también Dios, en su misericordia, obraba, y entonces escogía a algún de sus siervos, los constituía como líderes, los enviaba al pueblo, para que éste ayudara al pueblo a ser liberado de esa opresión y volviera un tiempo de bonanza, de bendición, de paz. Pero luego en un tiempo el pueblo volvía otra vez a la idolatría y alejarse de Dios y abandonarlo. Entonces, este es un tiempo con todos estos altibajos y por eso están allí todos los jueces, ¿no es cierto? Vez tras vez Dios tenía que levantar a alguno de los jueces. Lo que queremos destacar en esta noche es que cuando hay una situación de necesidad en el pueblo de Dios, cuando hay una necesidad o hubo necesidades en el cristianismo en general, o cuando hay una necesidad en la iglesia de Jesucristo, en alguna iglesia, como puede ser la nuestra o cualquier otra, entonces Dios, frente al clamor de su pueblo, del cristianismo, de la iglesia, responde levantando a alguno de sus siervos, llamando a alguno de sus siervos, uno o varios, y constituyéndolos como agentes de transformación y de cambio para retomar la bendición de Dios, para llamar al pueblo y a la iglesia a volver a los caminos de Dios bien plenamente, para entonces quizás lograr lo que se denomina un avivamiento o un despertar espiritual. Así que siempre sucede así, Dios, cuando hay tiempos que parecen tiempos de apatía y tiempo de quietud y tiempo de pasividad, entonces promueve el cambio y siempre toma instrumentos humanos de entre sus siervos y siervas. Y entonces lo que vamos a ver en esta noche es si vos y yo no podríamos ser agentes de transformación en las manos de Dios y en el propósito de Dios para traer cambios a la iglesia, a esta iglesia, para quizás traer cambios a las otras iglesias, para traer cambios al cristianismo en general, y poder ser vos o yo, o todos, agentes de transformación y agentes de bendición, agentes de avivamiento para la iglesia de Cristo en este lugar también. ¿Qué te parece? ¿Podría Dios estar mirando hoy y decir, vamos a ver un ejemplo nada más, es el caso de Gedeón, y él, en lugar de Gedeón podría estar llamándome a mí, pero también te podría estar llamando a ti? ¿Podría ir a hacerlo? ¿Estarías en condiciones de que lo hiciera? ¿Podrías responder porque oirías su voz que te llama? Bueno, vamos a ver algunas características que tenía Gedeón, por lo cual pudo ser un agente de transformación del pueblo de Israel. Vamos a leer primero el pasaje y después vamos a ir adentrándonos en esas cualidades y en esas características. Jueces, entonces, el libro de Jueces capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 11 en adelante, unos versículos que son el centro de lo que vamos a desarrollar, y los primeros versículos del capítulo 6 luego los vamos a ir mencionando también porque están dentro del contexto en el cual Dios llamó a Gedeón. Dice versículo 11 del capítulo 6 de Jueces: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Este es el diálogo que tiene Dios con su siervo Gedeón. Es el diálogo en el cual lo está llamando para la tarea. Y en este caso se dan también aquellas características que mencionamos el domingo pasado, en cuanto al llamamiento. Hay también aquí definición de lo que Dios quiere hacer con su siervo, y hay también decisión de parte de su siervo para llevar a cabo la tarea. Así que están esas tres características y cualidades. Pero hoy vamos a ver cómo Gedeón, más bien, por qué Gedeón fue un instrumento escogido por Dios de entre sus siervos para operar un cambio en la situación de todo Israel. Israel, como dicen los primeros versículos de este capítulo 6, estaba siendo oprimido por los madianitas, por el pueblo de Madian, porque Dios los había entregado a ellos. Es decir, había permitido que los madianitas prevalecieran sobre Israel y los oprimieran y los sometieran. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque el pueblo de Israel se había alejado de la obediencia a su Dios y a sus preceptos. Dice el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hoy Israel hizo lo malo delante de Jehová. Lo abandonó. Y vaya que esto puede incluir gran cantidad de actitudes. No solo aquellas tan graves como de erigir o levantar altares y adorar a otros dioses. Aún vos y yo podemos estar cometiendo este tipo de error, de estar alejándonos de Dios, de estar abandonando y deslizándonos de la obediencia a nuestro Dios, de estar enfriando nuestra vida espiritual. Por tal razón, entonces, podemos llegar a estar sufriendo en alguna oportunidad algún tipo de humillación, de necesidad, de escasez, como la que el pueblo de Israel estuvo teniendo, como consecuencia de ello, como consecuencia de nuestro alejamiento, de nuestra frialdad, de nuestra apatía. En esas circunstancias, Dios toma a uno de sus siervos, Gedeón, y lo llama, lo prepara, lo capacita y lo envía a cumplir esta misión. Cambiar y transformar esa situación que ya llevaba 7 años. ¿Sabes qué aconteció luego de la actividad de Dios a través de Gedeón? Hubo 40 años de paz, de bonanza, de bendición, de crecimiento, de gozo para todo el pueblo de Israel. Mira si no hubo cambio. Ya no más opresión, ya no más humillación, ya no más escasez, ya no más no tenemos que comer, nos asaltan, nos roban, nos despojan. No, ya no más ninguna de esas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios, a través de algunos de sus siervos, como en este caso Gedeón, obró la transformación, obró un cambio, obró un avivamiento, los trajo nuevamente hacia su presencia, los hizo volver a la obediencia a Dios, los hizo despojar de cualquier apatía espiritual y volver a encender fuego del Espíritu en ellos. Vos y yo podríamos ser agentes de transformación en algún aspecto, en algún sentido, sobre alguna situación o alguna circunstancia, y ella puede ser en la iglesia, eso puede ser en tu propia casa, en tu propio hogar, en tu propia familia, Eso puede ser aún allí en tu barrio, eso puede ser en tu lugar de trabajo. En cualquier lugar Dios nos podría escoger para llevar a cabo alguna transformación y algún cambio en lo espiritual que bendice, que beneficie a todos. Bueno, yo te llamo en el nombre de Jesús a que estés consciente de esto, de que Dios puede tener en vos un instrumento para llevarlo a cabo. Porque las cualidades que ahora vamos a ver que tenía Gedeón no fueron compradas por gran precio en algún lugar, de tal forma que vos, yo podríamos decir, pero yo no tengo tanta plata, nunca voy a poder comprar esas cualidades. Las cualidades que tenía Gedeón no fueron heredadas de su padre, como para que vos dijera, bueno, pero yo no tuve la suerte de heredarle a mi padre esas cualidades. Las características de Gedeón no fueron adquiridas ni siquiera en un instituto teológico o una universidad cristiana. De tal forma que vos puedas decir, pero yo no acudí todavía, quizás fuera, pero ya no. De ninguna manera. Las cualidades que tenía Gedeón son las cualidades que adquirió Gedeón por su propia decisión y disciplina espiritual. Por lo tanto, son las mismas cualidades que vos y yo podemos adquirir y tener, para que entonces Dios nos pueda seleccionar y decir, te envío para bendecir de esta manera a esa iglesia, te envío para cambiar y transformar la situación de mi pueblo en este lugar. Entonces yo te quiero llamar la atención a eso, a que tomes conciencia de que vos sí podés ser un instrumento. De hecho, gloria a Dios si ya lo sos. Quizás Dios quisiera hacer mucho más, pero quizás alguno de nosotros todavía no se dio cuenta de esto, porque supone que no, pero yo hace muy poco, conozco poco de la Biblia, no fui a ningún instituto, y yo, pero no, yo tengo muchos problemas, y no sé cuántas excusas podríamos poner. Moisés fue otro de los líderes que Dios escogió para una enorme obra de transformación, liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y tuvo las mismas excusas que vos y yo podíamos enfrentar. Y pero yo no sé hablar, soy tartamudo, no me salen muy bien las palabras, no tengo facilidad de expresión, no soy extrovertido, soy más bien apocado y callado. Pero las excusas que podíamos poner vos y yo. Negativismo. ¿Por acaso no decís y no cantás, o no expresás, o no lees que todo lo puede Cristo que nos fortalece? Y aún Gedeón ensayó algún tipo, no sé si de excusa, pero de duda o de inquietud. ¿Y qué le dijo Dios? Yo estaré contigo, no te preocupes por nada, yo estaré contigo. Yo conozco lo que aún te falta, yo sé que no eres perfecto, no pretendo que lo seas, porque yo voy a suplir toda necesidad que tengas en el cumplimiento de la tarea a la cual te envío. Entonces lo que hace falta de parte tuya y de parte mía es lo que tuvo Gedeón, confianza en Dios. Bueno, vamos a ver algunas de esas características, ¿eh?, de alguien que puede ser usado por Dios para una obra de transformación, de cambio, de avivamiento. Qué bueno, ¿eh?, qué tremendo. En primer lugar, o una de las primeras características, es que Gedeón era un siervo de Dios responsable, laborioso y trabajador. En versículo 11, la segunda parte, ¿qué dice? ¿En qué circunstancia se le apareció Dios a Gedeón? ¿Dónde estaba Gedeón? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué dice el versículo 11? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Gedeón estaba trabajando. Fue allí en su lugar de trabajo donde Dios se le apareció y lo llamó. Recordad que el domingo estuvimos también enfatizando esto. Dios te puede llamar en cualquier lugar. No aquí solo en una reunión, en un encuentro, en la iglesia, en el templo. No, en tu hogar, en las cocinas, en las mujeres, mientras estudian los jóvenes, en la escuela o en casa, mientras estás esperando el colectivo, qué sé yo, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Pero lo interesante es que se encuentre trabajando, laborando, como fue en el caso de Gedeón y como fue en el caso de muchos otros también. Esto está demarcando esta característica, que era trabajador, que era laborioso, no estaba de brazos cruzados. Frente a esas circunstancias que el pueblo vivía, no decía, bueno, vamos a esperar a ver si dan un plan trabajar acá, o si logramos algo. ¿Eh? Y no, de ninguna manera era alguien que pretendía vivir fácil. Espero que no haya ningún cristiano que pretenda vivir fácil, de ningún plan que ofrezca a nadie, sino que alguien laborioso y trabajador, aún en medio de circunstancias adversas, aún sabiendo que podían venir y robar y quitarle todo en cualquier momento. Así que fue alguien íntegro delante de Dios. Es una característica muy importante. Dios va a mirar estas cosas. Él no va a enviar a alguien que se asemeja a quien ejercita la vagancia o la dejadez. No, de ninguna manera. Así que, ¿querés ser un agente de transformación? Bueno, tu vida, la mía, debiera tener esa cualidad que es adquirible por la práctica y por la decisión de cada uno. Ser responsable, ser un trabajador, ser laborioso. Quizás en medio de esas labores que vos desarrollás, entonces Dios te pueda estar llamando para una obra magnífica. En segundo lugar, el mismo versículo 11 dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Sabes? Allí hay implícito una característica que es la característica de madurez. Gedeón era una persona madura y por tanto él podía estar en esas circunstancias aún sufriendo a pesar de la situación que estaba dada. Él estaba sufriendo la situación que estaban viviendo. No obstante, era una persona fiel. Y una persona madura es aquella que conserva su fidelidad al Señor, aún en circunstancias muy adversas y afligentes. Una persona madura es aquella que no doblega su integridad, aunque esté en las circunstancias como estaba Gedeón. Entonces, Dios también busca esto. Su madurez también queda reflejada en que en ningún momento notamos que haya en Gedeón una queja por la situación que estaba viviendo. Fíjate en la que estamos, nuestros padres nos metieron en esto, de ninguna manera, no había queja. Eso es una señal de madurez, aún frente a circunstancias adversas. Otra señal de madurez, no estaba buscando culpables. No estaba tratando de culpabilizar a otros por la situación que estaban viviendo. No se nota que él dijera, y la culpa de todo esto la tiene aquel o tal otro o aquellos otros. Él no tenía esa actitud, porque esa actitud es una actitud de inmadurez. Y Dios no puede poner en una tarea tan importante como transformar una situación a alguien que es inmaduro. Pero ¿cuántas veces vos y yo, no sé vos, pero yo, no sé, me encuentro que frente a determinadas circunstancias estoy buscando los culpables de esas circunstancias y de por qué estamos en esta situación? Aplicar a una iglesia podría ser ¿por qué no crecemos más? ¿Por qué no evangelizamos más? ¿Por qué no nos preocupamos más por los que se pierden? ¿Por qué no servimos más y mejor a las necesidades de este barrio y de esta comunidad? ¿Por qué no visitamos más? ¿Por qué no nos visitamos más unos a otros y tantas otras cosas? Y frente a cualquiera de esas circunstancias que pueden parecer adversas, uno podría pensar, ¿quién tiene la culpa de decir buscar culpables o quejarse de esas situaciones? Sería un señal de inmadurez lo que se necesita en estas circunstancias, como ocurrió con el pueblo de Israel, sería volvernos en oración y en clamor a Dios para que cambie y transforme estas condiciones, y seguramente le diría a algunos que fueran trabajadores y hasta ahora maduros para llevar a cabo esta tarea. Entonces él va a buscar a alguien, no que se esté quejando de mira cómo estamos y qué sé yo, no alguien que esté buscando culpables de la situación, sino alguien dispuesto para hacer algo positivo, generar un cambio. Tampoco se vio envuelto ni en malentendidos, ni en rencillas, ni en murmuración, ni en chisme, ni en nada que se le parezca. La persona madura está ajena a todo eso. En tercer lugar, el versículo 12 nos dice claramente dos características más que están reconocidas de parte de Dios, ¿no es cierto?, a través del ángel, porque dice allí que el ángel se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, y agregó, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente, dos características más. Tenés que ser un siervo o sierva de Dios, esforzada y valiente, para que Dios pueda escogerte para una tarea de esta envergadura. Lo eres, lo soy, lo sos. Es interesante recordar las palabras de Dios a Josué, ¿no es cierto?, cuando lo constituye también el líder para una situación en particular del pueblo de Israel, ¿eh? Y conocemos los versículos allí de Josué porque los repetimos de memoria, los compartimos con otros, los ponemos como finales de nuestras cartas o de nuestros mails a otros cristianos. Esfuérzate y sé valiente, versículo 6 del capítulo 1 de Josué. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y versículo 9, una vez más, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cómo se repiten esas palabras aquí en la persona de Gedeón, no es cierto? Esforzado y valiente. Aquello que le estaba reclamando Dios a Josué. ¿Para qué? Porque es la característica de un líder y de un siervo que Dios puede usar para crear avivamiento y bendición a su pueblo. Esforzado y valiente significa que Gedeón estaba siempre dispuesto y era capaz de hacer frente a los desafíos que Dios le iba a poder presentar. Dispuesto y capaz. Era capaz de aceptar lo que otros no aceptaban. No tenía temor y no era pesimista. No era una persona que solo veía lo negativo o los obstáculos. Sí, muy lindo, pero no, esto no, porque esto, porque aquello, y no se va a poder por esto. No, de ninguna manera. Esforzado y valiente significa que vas a ir adelante a pesar de obstáculos que pueda haber. Él era perseverante, no abandonaba por ningún motivo y terminaba lo que le habían encomendado. Eso significa esforzado, vas más allá aún de tus fuerzas. Porque tenés que cumplir aquello que Dios te ha encomendado. Y no lo vas a dejar por ninguna razón. Nunca huye ni evita la misión que Dios le está encomendando. Hemos mencionado también el caso de Jonás, ¿recordás? Que no fue ni esforzado ni valiente, sino que huyó de la presencia de Dios, trayendo en lugar de bendición y avivamiento, mayor problemática y al lugar en aquel en el cual estaba, que era el barco. Y por eso lo arrojaron del barco para que volviera la calma. Era una persona de gran fortaleza de ánimo, ¿eh? De un ánimo muy fuerte, un ánimo pronto, un ánimo positivo, no de muchos altibajos anímicos, que hoy estaba bien y mañana por alguna circunstancia negativa, sencilla, pequeña o no, decae en su ánimo, entonces ya no tiene ganas de seguir adelante. Es una persona perseverante, de mucha fortaleza anímica. Gedeón no era de los que ponen las manos en el arado y luego terminan mirando atrás o a los costados. Se mantienen firmes y enfocados en la meta de la misión que Dios les ha encomendado. Esforzado y valiente era Gedeón para cumplir con la voluntad de Dios. Esforzado y valiente para vivir de acuerdo a las normas de Dios, más allá de lo que otros pudieran decir u opinar. Él no trataba de quedar bien con la gente, sino de agradar a Dios a través de su vida y su conducta. Esforzado y valiente, porque aún Dios, cuando le encargó la tarea de derrotar a los madianitas, lo dejó solo con 300 personas para que fueran a luchar. De un enorme ejército. Y dijo, no, tantos no vayan, no sea cosa que ustedes crean que ustedes mismos vencieron y no yo, dijo Dios. Entonces, a través de algunas instrucciones, hizo que solo quedaran 300 acompañando a Gedeón para que supieran que Dios iba a hacer lo que iba a hacer. Esforzado y valiente. Y si quedan pocos, y si no queda nadie, quedas vos solo para hacer la tarea, ¿Serás esforzado y valiente para seguir adelante con lo que Dios te indique? ¿O porque los demás no se mueven, nadie se levanta, nadie hace nada, nadie reacciona, entonces vos tampoco vas a hacer lo que Dios te está encomendando a vos? Pues si no lo haces, por cualquier razón que fuere, entonces tampoco estás siendo un buen instrumento para el Señor. Y estás en la misma situación que podemos estar todos los demás que no reaccionamos, que no nos ponemos en pie y que no respondemos. La única diferencia está en que te vas a hacer lo que Dios te encomendó, más allá de si dan 10.000, 5.000, 300, 20, 2 o vos solo. Solamente a los creyentes vigorosos, esforzados y valientes, Dios les da visiones poderosas y les hace llamados importantes. Dios no va a estar llamándome a mí, que soy un creyente o un siervo débil, un creyente negativo y pesimista, un creyente apático, que no me mueve nada ni nadie, que no me preocupo por nada, que ni siquiera sé la situación real en la cual estoy viviendo o estamos viviendo. Nunca lo va a hacer. Solo a los creyentes vigorosos Dios les da visiones poderosas y les hace llamados importantes. En cuarto lugar, versículo 13. Gedeón fue una persona preocupada por la situación que estaban viviendo. Una persona preocupada por la situación. Versículo 13 dice que Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? La gente tiene un grado de preocupación en esta pregunta. ¿De dónde surge? Surge de su preocupación. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto que estamos viviendo? Él no era ajeno a la situación. Él no ignoraba la situación de opresión y de humillación en la cual estaba, y de necesidad de cambio y de transformación. Estaba sumamente preocupado por eso. Ni siquiera habrá pensado: de esto se tienen que preocupar otros, sino yo. Él no era conformista. Dijo: bueno, si estas son las circunstancias, tratemos de hacer lo mejor posible y vivamos como podamos y así. No era conformista como a lo mejor soy yo. Él pretendía más, pretendía algo diferente, pretendía otra situación, porque sabía que no era de Dios la situación en la cual estaban viviendo, sino solo consecuencia de sus propias decisiones. Entonces iba por más. ¿Cómo se manifiesta esta característica en tu vida? ¿Se verifica que hay pretensión de más, de ser algo distinto, mejor? ¿O estás en un plano de conformismo? Entonces llegaste hasta acá y hasta acá, nada más, y ya está. ¿Cómo es tu actitud frente a eso? ¿Cómo es tu actitud frente a lo que ya lograste en la vida en cuanto a conocimiento, economía, finanzas, trabajo, ministerio, vida espiritual? ¿Cómo se manifiesta esta actitud de un siervo, una sierva de Dios en tu vida en este sentido? O, bueno, está bien, ya, ¿hay conformismo? ¿Ya le pusiste un techo a alguna de tus cosas en la vida? Él no solo estaba preocupado por la situación, él realmente sufría con los que estaban sufriendo, sufría con los que estaban sufriendo y sufría por los que estaban sufriendo también. Ambas cosas. Él era uno más de los que estaba sufriendo. Lo sufría personalmente, pero además de sufrir la situación, sufría por los demás que estaban sufriendo. Sufría porque no podía ver que los demás estuvieran en esa circunstancia y deseaba para ellos también un cambio y una transformación. Aunque los demás ni siquiera se dieran cuenta de eso, aunque los demás estuvieran en esa chatura espiritual o lo que fuere, él pretendía un cambio y sabía que Dios lo podía llevar a cabo y él podía ser un instrumento. La preocupación por la situación y por los otros es señal de que el corazón está disponible para ser usado por Dios. Si vos estás preocupado por la situación que está viviendo, viviéndose en tu hogar, en tu barrio, en tu ciudad, en tu iglesia. Si hay preocupación por eso, si preocupas por la gente que está sufriendo eso, entonces en tu corazón hay disponibilidad para que Dios te pueda usar. Pero si a veces ni siquiera estoy consciente de lo que le ocurre a la gente a mi alrededor, ni siquiera a veces estoy consciente de la necesidad que tenemos dentro de la propia congregación, entonces ¿cómo Dios me va a usar a mí si mi corazón está en otra cosa? Quizás solo estoy velando por lo mío propio y egoístamente mirando por lo mío y nada más, y tratando de tapar yo mismo y de estar mejor y no sé cómo. Y quinta cualidad, son seis nomás. Gedeón era una persona con mucha, muy profunda sensibilidad espiritual. Me parece que esto es una de las cosas más importantes. Profunda sensibilidad espiritual. ¿Cómo se manifestaba esta característica? Versículos 12 y 13 dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo algo. ¿Y qué sucedió inmediatamente? Gedeón respondió. Y participó en un diálogo. ¿Y por qué respondió? Primero, porque oyó esa voz. Segundo, porque la reconoció como la voz de Dios. Tercero, porque entendió lo que le estaba diciendo Dios directamente o a través del ángel. Así que esto marca que había sensibilidad espiritual en él. Estaba capacitado para oír a Dios, para saber que era Dios que le estaba hablando y para entender lo que le estaba diciendo. Estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. ¿Eso es lo que estás acostumbrado a oír la voz de Dios? ¿Y cómo me puedo acostumbrar? Y tenés que ir a su presencia y pedirle que te hable. Y permanecer mucho tiempo allí. Y otro día también. Y así durante muchos y muchos días. Y vas a ver cómo te vas a acostumbrar a oír la voz. Me llama la atención en ese sentido porque a veces los cristianos pensan una vez en una palabra. Me llama la atención porque a veces escucho a algunas personas, incluso pudieran ser cristianos, que te cuentan experiencias como la siguiente. Vos sabés que trajimos un cachorrito una vez a casa, un bóster, un perrito hermoso, ¿no sabés qué dice? Un cachorrito, qué lindo. Bueno, era a medida que fue creciendo, ¿viste? Y lo escuchábamos ladrar, y él ladraba a veces cuando venía alguien desconocido y ladraba. Y entonces, ¿sabes qué? Una vez estuvo entre medio de varios perros, y él ladró y lo reconocimos que era él. Y ladraban muchos perros, sin embargo nos dimos cuenta que era él por cómo ladraba, nos habíamos acostumbrado a escucharlo ladrar. Es que uno puede escuchar y tener sensibilidad para los sonidos que emite de algún animal, un perro ladrando, lo que fuere. No vamos a tener sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. Capacidad que vimos de Dios, que solo tenés que desarrollar. Era una persona sensible espiritualmente y esto se marcaba por su humildad. En el versículo 15, él no dijo, yo y con mi fuerza voy a derrotar a los madianitas. Eso no sería humildad, sería vanagloria, sería orgullo. Él lo que dijo fue, apelando a los recursos divinos, ¿con qué salvaré al pueblo de Israel? ¿Entendés la diferencia? Era una persona humilde. También en el versículo 17 se reconoce su humildad porque él fue capaz también de darse cuenta de que la gracia de Dios estaba viniendo a él. Por lo tanto, sabía que la elección de parte de Dios era por la gracia de Dios. Porque digo, si he hallado gracia delante de tus ojos, él no dijo, es por mis méritos que Dios me está diciendo a mí, te das cuenta, soy el mejor de esta iglesia, el mejor de esta congregación y de toda la zona sur, ¿vale? ¿Dónde había un mejor cristiano que yo? ¿Te das cuenta esto? Ni siquiera Dios lo puede elegir. Nunca. Dios me eligió a mí porque acá tengo el título honoris causa del seminario teológico de... Por la gracia de Dios. Pero una persona humilde. Él no se consideraba superior a nadie y pensaba siempre bien de los demás. La humildad del siervo de Jesucristo es la copa en la que se derrama la gloria y el poder de Dios. Y en esa humildad, en la vida de Dios, se derramó el poder y la gloria de Dios. Tenía mucha sensibilidad espiritual y se nota porque era un profundo adorador. Versículos 18 en adelante dice: te ruego, Dios, que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. ¿Qué es lo que hizo Gedeón inmediatamente después de ese llamamiento? Dijo: ah, pero no te vayas, me das un segundo porque quiero preparar ofrenda, quiero adorarte como vos mereces. Y Dios dijo: te voy a esperar. Y él fue y preparó una ofrenda especialmente. Esto indica varias cosas. No solo que era un buen adorador, un profundo adorador, mirá la experiencia que tuvo, sino que no era un improvisado para adorar. Fue a preparar. Él no dijo en ese momento: a ver qué tengo encima, hacer un poco de cambio, ¿te puedo ofrendar ahora? ¡No! Y algo importantísimo, algo profundo, algo que no iba a dejar que fuera así nomás. Y entonces fue y preparó la ofrenda. La consagra, la ofrece y todavía luego erige un altar. Erigió un altar como una señal, como un símbolo. En primer lugar, para recuerdo permanente de la gracia de Dios. Después de todo, ¿quién era Gedeón para que Dios hiciera todo eso que hizo y se le revelara de esa manera y lo llamara de la forma que lo llama? La gracia de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? La gracia de Dios que puede venir a tu vida y hacer todo esto que también hizo con Gedeón. En segundo lugar, el altar es un símbolo, una señal para tener siempre presente a partir de ese momento que estaba bajo llamamiento divino. Toda vez que él pudiera ver ese altar, iba a tener que recordar que estaba bajo llamamiento divino. Y él iba a tener que reflexionar y analizarse personalmente acerca de cómo estaba llevando a cabo ese llamamiento que Dios le había dado. ¿Cómo estaba respondiendo a ese llamamiento? En tercer lugar, el altar estaba allí para tener una oportunidad continua de adorar y agradecer al Dios Todopoderoso. Porque aún recordando que estaba bajo llamamiento, iba a poder recordar que era por la gracia de Dios. Así que le iba a agradecer y lo iba a reconocer a él. Una buena relación con Dios precede a cualquier llamamiento. Cualquier llamamiento tiene que estar fundamentado y parte de una buena relación con Dios. En último lugar, que Dios era un hombre de acción. Versículos 25 al 27, vas a ver que él inmediatamente emprendió y comenzó la tarea de acuerdo a las indicaciones y a las instrucciones que Dios mismo le había dado. Inmediatamente, para que no te quede ningún tipo de duda, dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová esto y aquello, ¿eh? Y entonces, versículo 27 dice que entonces Gedeón tomó 10 hombres e hizo como Jehová le dijo. Después, la misma noche, y Gedeón que hizo no esperó nada, no pasó ningún tiempo, inmediatamente era un hombre de acción. Esto es lo que caracteriza también a alguien que puede ser un agente de transformación espiritual, alguien que puede ser avivamiento, fortaleza mímica, comunión con Dios, un verdadero adorador, alguien maduro, alguien conocedor de la palabra, alguien valiente, esforzado, alguien laborioso y trabajador, alguien de acción, que luego no se queda esperando nada, sino que emprende la tarea que Dios le ha encomendado. Era un hombre de acción y nunca se quedaba paralizado por las dudas, los temores, las incertidumbres, ¿qué van a decir los demás? ¡Nada! Él no se quedaba a la espera de nada ni de nadie. Emprendió inmediatamente la acción que Dios le ha dicho. Realmente era una persona entregada y consagrada a Dios y al propósito de Dios. ¿Qué de hombre? ¿Podríamos poner el nuestro? ¿Podríamos poner su nombre? Dios está buscando siervos o siervas con estas cualidades y otras cualidades que vos y yo en definitiva debiéramos tener. ¿Por qué no? No hay razón ni excusa para decir por qué no las tenemos. Debiera tenerlas yo también, todos. Y entonces poder ser instrumentos de Dios para obrar cambios y transformación. En aquellas situaciones que son adversas, afligentes, humillantes, que debieran ser cambiadas, que no debieran permitirse llamar tiempo. Una persona de oración y quizás de bendición. Quiera Dios bendecir nuestras vidas de tal forma que Él encuentre gedeones, gedeones, hombres y mujeres, gedeones, para que en sus manos, con su poder, podamos llevar a cabo el cumplimiento de sus propósitos para su iglesia, para el lugar donde vos te mueves, para su propia familia quizás. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz durante toda esta semana. Amén.